Soy Gonzalo, estudio en el Bachillerato Popular Bartolina Sisa. Bueno, yo soy Elsa. Soy Diego. Soy Antonio. Soy Vanessa, estudiante de tercer año del Bachillerato Popular Bartolina Sisa. Soy Ramiro. Estas son las voces de los estudiantes de tercer año del Bachillerato Popular Bartolina Sisa. Me dedico a las motos como hobby y como laburo. Soy de la comunidad Toba de La Plata. Estoy estudiando acá en el Bachillerato Popular Bartolina Sisa. Soy músico y ahora estoy dedicándome a terminar el secundario. Me gusta escuchar música, me gusta también un poco intentar hacer música. Me gusta escuchar cumbia y salir de joda. Este año egreso. En este espacio encontré la posibilidad de terminar mis estudios, ahí por más. Entre todos, hacemos el Bachillerato Popular Bartolina Sisa, un espacio educativo para el cambio social. Con objetivos diferentes.